Ya está Carlos Heller en línea. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andamos? Bien, extrañándote. Pero bueno, acá estamos con mucho para compartir, ¿eh? Y muchas cosas para contar. No nos va a alcanzar el tiempo. Mirá, yo creo que no. Pero ¿sabes qué? Te invito, quiero conocer tu opinión. Yo hoy a la mañana volvimos a escuchar un extracto muy breve de Mauricio Macri ayer hablando de inflación. Y ni bien lo escuché, dije, uy, Carlos, se va a hacer una panzada con esto. ¿Podemos escucharlo para refrescárselo a la audiencia? ¿Podemos escuchar...? Porque tiene que ser breve siempre. Bueno, sí, porque se acaba el recurso. Macri ayer, dale. Salir de 80 años con una inflación promedio del 62,6%, sin contar las hiper, no es tan fácil, al menos como lo preveíamos, porque hay comportamientos culturales que cuestan erradicar. Pero hemos empezado por hacer lo que corresponde, lo que hacen cada uno de ustedes en su casa, que es no vivir de prestado, que es no gastar más de lo que se tiene. Entonces estamos logrando en el debate con la política que se entienda que los presupuestos, empezando por el de Nación, tiene que estar equilibrado. Y ahí empezamos a construir un país en el cual no haya más inflación. Y esperamos que este pico que tendremos en marzo sea un pico en el cual a partir de acá, a lo largo de los años, vayamos avanzando paso a paso hasta erradicarla y ser un país más de la enorme mayoría, el 90% que tiene una inflación de un dígito. ¿Por dónde querés empezar? Yo tengo muchas preguntas para hacerte. ¿Por dónde querés empezar a buscarlo? Yo diría que lo más dramático es que habló de años. De todo lo que dijo, sí. Yo diría, hay una cosa muy grave. La inflación la resuelvo de taquito, se ha convertido en paso a paso a lo largo de los años, lo iremos resolviendo para ser un país normal. Pero ahí no es solo el fracaso de lo que había prometido. Ahí también está diciendo algo a futuro para todos los agentes económicos. Otros 4 años de gobierno. Está diciendo claramente que si lo vuelven a votar en los 4 años que vienen, él va a seguir avanzando hacia lo que ellos llaman un país normal. Claro. Cosa que, desde luego, es el país normal de ellos, ¿no? Sí. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que no lo pueden resolver y el tema es grave porque han aplicado una fuerte receta recesiva claramente definida como la herramienta estrella, digamos, de ellos para lograr quebrar la inercia inflacionaria y ya estamos en marzo. Vos acordate que la... Empezamos con el segundo semestre. Oh, ¿te acordás, Carlos? No se puede creer. Claro. Es un grotesco, ¿no? Después era después de la elección de medio término, porque la gente estaba asustada por la elección de medio término. Sí. Y así sucesivamente fuimos llegando. Y ahora iba a ser el primer trimestre de este año. ¿Te acordás que iba a ser el primer trimestre de este año? Sí, el primer trimestre ya no. Pero otra vez, ¿no? La selección. En el pico y las elecciones y el cuco, y entonces a lo largo de los años lo vamos a ir resolviendo. En definitiva, yo diría, no es más ni menos que lo que en cada cosa este modelo dice, y quienes lo han interpretado a través de los tiempos nos han repetido, estamos mal, pero si persistimos vamos a mejorar. Primero hay que saber sufrir, es decir, tenemos que pasar por esta desgracia, pasarla mal, pero si persistimos y lo aguantamos, el futuro es bueno. Y el futuro no llega nunca, porque el futuro, el mes que viene, cuando hablemos en abril, será mayo, ¿no? Uh-huh. Y así sucesivamente, hasta que en algún mes, por imperio de una cantidad de factores, probablemente baje la inflación, y entonces nos digan, hemos ganado la batalla, ya ahora no va a pasar más. Claro, claro. Ahora, Carlos, de todas maneras, por más remanido y repetido que sea el discurso, sí, a mí me interesaría hacerte algunas consultas, como para también entregarle a la audiencia herramientas para dar la discusión. Cuando el presidente dice, en los últimos 80 años, promedio del 60% de inflación, a mí me huele a trampa estadística, o ahí hay algo que no me termina de cerrar, digamos, ¿no? No sé qué dice, no sé qué dice. Dice que en los últimos 80 años tuvimos 60% de inflación promedio. Dice que cambió porque ahora habla de 80 años. Sí. Dentro de poco nos volvemos a la revolución de... Sí, tal cual. Este quilombo empezó con la independencia, ¿no? Claro. Y sí, con aquella frustración que tenían nuestros próceres cuando le tuvieron que decir a los españoles que nos queríamos independizar. Había que dejar pasar las invasiones inglesas, no teníamos este quilombo. Así es. ¿Qué sé yo? No sé de dónde saca ese juego, pero yo te diría. Sí. Mira, la inflación desbocada con la que se llenaron la boca estos muchachos de la época del kirchnerismo, creo que no llega a 25 de promedio. Digamos, para tomar una cosa, ¿para qué vamos a discutir 80 años? Claro, discutamos el modelo anterior. El problema que ellos tienen lo tienen en el debate contra la gestión anterior. Sí. ¿Eh? Uh-huh. Porque en realidad no están discutiendo cómo le fue a Martínez Ló, ni la hiperinflación de Menem, ni ninguna de esas cosas, ¿no? Claro, claro. Lo que están discutiendo es cómo le fue al gobierno anterior y que ellos vinieron a resolver. No te olvides que ellos vinieron a corregir lo que se había hecho mal y a hacer nuevas cosas para que todos viviéramos mejor. Una de las cosas que iban a resolver era la inflación heredada, que era parte de la pesada herencia. Entonces, ese dato hay que buscar, Pablo. Yo no lo tengo ahora acá, pero de memoria te digo que la inflación de los 12 años de kirchnerismo no llega al 25%, promedio. Y con paritarias activas, ¿no? Con paritaria que le ganaron a los salarios permanentemente, o casi todos los años, creo que alguno que no. Sí. Por lo tanto, esa es la comparación. Cualquier otra comparación, yo diría, es casi para confundir, ¿no es cierto? Claro, claro. Otro elemento, Carlos, de lo que dice el presidente, dice, todo el mundo sabe que como en su casa solamente se puede gastar lo que ingresa, digamos, ¿no? ¿Es una relación válida para explicar una política de Estado, comparar el Estado con la casa, con el hogar? Ningún Estado. Que le pregunte a su amigo Trump si Trump tiene superávit fiscal, por ejemplo. Claro. Que le pregunte a su amigo Macron si Francia tiene superávit fiscal. Yo diría que es de pobreza intelectual, dicho con respeto. Con respeto, pero lo dijiste. No, pero yo tengo cierto respeto por las investiduras, más allá de quien las ocupe ocasionalmente, porque, un país también tiene que tener valores y que el presidente, porque es presidente, tiene una cierta consideración y debe ser tratado de una determinada manera. A mí me pesa eso. ¿Sí? Bien, queda claro. Pero la realidad es que la falta de rigor que aplica este gobierno y que expresa el presidente, que seguramente son cosas que también sus asesores le elaboran, alarma. Y entonces este tema de la comparación de una economía familiar, nadie puede gastar más que lo que le ingresa, y qué sé yo cuánto, y tenemos que aprender de eso, es un disparate. La compleja administración de un Estado requiere un conjunto de cosas. Tal es así que en los acuerdos de Maastricht, acuerdos donde se constituye la Unión Europea, está establecido un tope de déficit fiscal admitido como parte de las herramientas de políticas públicas que los Estados tienen para impulsar en determinado momento la actividad económica, cuando esa actividad económica necesita de incentivos fiscales, de ayudas del sector público, etcétera. Entonces es una, no es que el déficit sea un objetivo, eso no está bien. El déficit como herramienta es algo que poco se habla, ¿no? Poco se dice, Carlos, lo que estás planteando. Claro, pero es una herramienta. Ahora, de cualquier manera, también vamos a decirle otra cosa al presidente. Se conocieron los datos de marzo de la situación fiscal de marzo. Sí. En marzo el déficit financiero se comió el superávit financiero que había habido en enero y febrero. ¿Sabes por qué? A ver, explica un poquito qué quiere decir el superávit o el déficit financiero. Es la diferencia entre todo lo que se gasta o todo lo que ingresa. ¿Incluido el pago de deuda? De intereses, sí. Claro. Los intereses de marzo se comieron el superávit que habían logrado generar en enero y febrero. Mm. Entonces, lo que hay que explicar es que todo este ajuste que dice el presidente es siempre dejando afuera los intereses, porque el objetivo verdadero de ellos es llegar a un superávit fiscal primario tal que el ajuste permita pagar los intereses. Ese es el objetivo que les plantea el fondo. Claro. Por eso, en la negociación, porque acordate cómo empezó esto. En junio, creo, del año pasado, fuimos a pedirle plata al fondo, y en ese momento se arregló un programa de ajuste fiscal por el cual la Argentina iba a llegar al déficit fiscal primario cero en el 2021. Uh-huh. A los dos meses fuimos a buscar el segundo acuerdo que necesitaba que le adelanten los pagos para el 2019. ¿Te acordás? Sí, claro. Porque si no se corría el rumor de que no se iban a poder atender los vencimientos y entonces el año electoral iba a estar plagado de no pagos y de situaciones de inestabilidad. Entonces, nadie dice que ahí cuando negociaron adelantarle los fondos para el 2019, uh-huh, también le adelantaron el compromiso del equilibrio fiscal para el 2019, por lo cual se corrigió el acuerdo original con el fondo, estableciendo que el déficit fiscal primario cero, en vez de en el 2021, iba a ser este año. Eso es un ajuste más agudo, digamos. Mucho más agudo. Y vos fijate que cuando lees el entre líneas de lo que pasó ahora en el Fondo Monetario Internacional, en esta reunión del fondo, sí, por un lado viene Lagarde y dice, los quiero felicitar, están haciendo muy bien las cosas, está todo bien. Que ni se les ocurra tocar el acuerdo, ¿no? No se les ocurra tocar el ajuste, sería una tontería de otro gobierno si llega a cambiar, no seguir con estas políticas, etcétera, etcétera. Pero luego, cuando lees los informes técnicos, no el discurso, sino el informe que hacen los técnicos del Fondo Monetario y lo que dice Caldarelli, el otro, todos los que atienden la situación argentina, dice, no se puede hacer ninguna cosa que implique gasto fiscal. Y en esta situación que están haciendo, no puede haber recomposiciones salariales que afecten los planes. Es decir, está dicho así, con esas palabras. Uh-huh. Mira, yo te digo que cuando vos revisás lo que se dijo en esa reunión del fondo, ese es realmente para preocuparse, porque aquí lo plantearon como algo positivo, pero en realidad no aparece lo positivo. Hay retos por todos lados o advertencias, ¿no? Claro. Entonces están diciendo, el staff del fondo, por ejemplo, habla de la insiste en la necesidad de reducir el gasto en jubilaciones y pensiones y salarios como porcentaje del PBI. Está dicho en la última revisión. Claro. Es decir, que las jubilaciones deberían crecer menos que la inflación. Así que no se ve por dónde eso que dice el presidente tiene luego correlato con lo que efectivamente está pasando, ¿no? Bien. Carlos, tengo más preguntas para hacerte de lo que ayer plantea el gobierno y muy en consonancia con los anuncios que se van a hacer mañana, ¿no? Estaba leyendo la tapa de Bae Negocios. Dice que empresarios y analistas desconfían por completo en cualquier intento de, no sé, acuerdo de precios, para llamar de alguna manera, y no se enoje Marcos Peña. ¿Vos pensás igual? ¿Qué destino puede tener? Porque le está poniendo mucha ficha el gobierno al anuncio de mañana, tratando de que la economía no sea tan protagonista de la escena electoral. En fin, primero digamos un poquito de historia. Bueno. Rápida. ¿Te acordás el acuerdo para no despedir? Sí. Aquella reunión en Olivo donde fueron todos los capos empresarios de las principales empresas, de AEA, de todas las corporaciones. Sí, sí, claro, claro. Firmaron un documento que decían que harían todos sus mejores esfuerzos, que fue el instrumento, digamos, de mercado que el gobierno encontró para sustituir la ley que impidiera despidos. Claro, incluso con todo éxito logró esa promesa frenar acciones sindicales de aquel momento de la cúpula de la CGT, ¿no? Claro, lo que no logró es evitar despidos. Bueno, un detalle, Carlos, vos también. Claro, bueno, yo soy medio malo, perdoná. Pero fue así, no sirvió para evitar los despidos. Mm. Después hubo ya algún acuerdo voluntario de precios en estos 3 años y medio que murió en el intento casi sin nacer. Ahora, pero Carlos, los contextos son siempre distintos, ¿no? Este es un contexto que el gobierno está más surgido, más, me parece que una fase... El gobierno está más surgido. Y de conducción política más complicado incluso, con un sector del establishment local... Los diarios de hoy... Sí. Primero dos cosas. Los diarios hoy ya dicen que ha habido remarcaciones preventivas. Así es. Están los diarios, lo leí hoy esta mañana. Sí. Que hay precios que aumentaron 10% en prevención de que tengan que estar un tiempo sin poder aumentarlo. Claro. Primera cuestión. Segunda cuestión. Imaginemos el mejor escenario para el gobierno. Vamos a ponernos buenos. Uh-huh. Mirá lo que está haciendo el gobierno. Aumenta las tarifas de la energía, pero aplana el pago para después de las elecciones. Sí. Consigue que le adelanten los 10.000 millones de dólares que tiene que recibir y le autorizan a que venda 60 millones por día, lo que dura hasta el 4 de diciembre. Para controlar la posible corrida cambiaria, digamos. De acá hasta las elecciones. Sí. Plantean un acuerdo voluntario de precios de 50 productos o de lo que sea, hasta después de las elecciones. Sí. El presidente dice, cuando se entrevista ahí con Vargas Llosa, que su falla fue no ir a todo el ritmo que tenía que ir, y que si es reelecto el primer día toma las medidas que tiene que tomar de fondo. Misma dirección, pero más profundo, más rápido, dijo, ¿no? Y la medida de, claro, el gradualismo, basta de gradualismo. Nosotros nos cansamos de repetir que el gradualismo es ajuste más despacio nada más, no, sí, es no gradualismo, sí. Es más lento, pero, ¿cuántas veces lo dije? ¿Pero qué quiere decir con todo esto? Ahora quiero decir que nos están diciendo en la cara que están tratando de suavizar los efectos de sus políticas para ver si pueden salir airosos de las elecciones, pero se están comprometiendo con todos a los que le piden que los ayuden a que inmediatamente después se desata el vendaval. Es peor que antes. Es una cosa gravísima. Nos están diciendo a la ciudadanía en general, miren, no los vamos a irritar con los resultados de estas políticas, le estamos poniendo a todo un tranquilizante, un efecto para que no duela tanto, y vamos a hacerlo con toda la fuerza después de las elecciones, cuando ustedes nos hayan dado 4 años más de mandato. Yo miro las encuestas que están apareciendo, entre paréntesis, por primera vez aparecen las encuestas que dicen que Cristina le ganaría a Macri en segunda vuelta, proyectando los indecisos. Así es. Lo cual también es una novedad desde la política. El gobierno le está diciendo a sus presuntos o a sus aliados, si ustedes no nos apoyan, esto va a pasar y ustedes se la van a ver mal. Entonces hagan algo, sacrifiquen un poquito, Y fíjate lo de los jubilados. Yo miro, ahí estuve mirando una encuesta muy detallada donde están por rango etario las intenciones de voto. Y yo te diría que en el único segmento que Macri gana es en los adultos mayores. Qué curioso eso, ¿eh? Y que pierde por mucho, en los menores de 30 años pierde por muchísimo. Uh-huh. Y en los mayores de 65 gana cómodamente. Sí. Y yo diría, si hay un sector que va a sufrir las consecuencias de un próximo mandato de Macri, es el sector de los adultos mayores. Uh-huh. Porque una de las reformas pendientes que con más énfasis le exigen es el ajuste del sistema previsional. La previsional, claro. Cuando el Fondo dice, o el Banco Mundial, el gasto en la seguridad social es muy alto e insostenible, traducilo. ¿Cómo se achica el gasto o alargando la edad a la que la gente se puede jubilar, o reduciendo el valor real de las jubilaciones en términos de poder adquisitivo, o una combinación de ambas cosas, que es lo más probable? Y además anunciando que vas a reducir impuestos, y en general siempre los aportes patronales son... No, es que los impuestos se le reducen por la caída de actividad económica, también, que es otro fenómeno, sí, que no se puede dejar de analizar. Claro. Estas políticas fracasan. Porque, entre otras cosas, no tienen en cuenta que el ajuste achica la actividad económica achica los ingresos, y entonces para lograr el equilibrio fiscal tenés que seguir hasta el infinito recortando los gastos. Mirá, acá tengo en mis manos, y se los recomiendo, y a vos que sos lector, el cronista ayer en su suplemento uh-huh. publica una nota de fuente insospechada, el Financial Times. Uh-huh. ¿Eh? La nota tiene un enorme título que dice, Portugal salió de la crisis aunque le dijo no a la austeridad. La economía del país se recuperó después de haber revertido los recortes del gasto recomendados por los acreedores. En toda Europa, los partidos de centroizquierda se preguntan si esa nación desarrolló un modelo que combina responsabilidad con justicia social. Financial Times, nadie va a pensar que vaya a saber quién anda metido por ahí, pero hace una reflexión interesantísima de que no le hicieron caso a las recomendaciones de ajuste, decidieron llevar adelante lo que algunos de ellos llaman la cuarta vía. Es decir, Carlos, no hay ejemplo histórico que diga que un país sometido a la regla del Fondo Monetario Internacional crezca su economía y reparta mejor, y sí hay ejemplos concretos a la vuelta de la esquina de que sacándote de encima al fondo hay prosperidad. Está pasando ahora en un país pequeño como Portugal, con las limitaciones que tiene, que forma parte de la Unión Europea, que tiene que cumplir con sus reglas. Ahora, Carlos, mira, nos quedan 4 minutos y no quiero dejar de lado una cosa, un análisis. Por supuesto, todo esto es político. Por supuesto, todo esto es político. ¿Cómo? Que te lea un pedacito. Dale. Dice el primer ministro portugués, había gran escepticismo sobre nuestras políticas económicas, pero hemos demostrado que es posible subir los ingresos, elevar la inversión privada, reducir el desempleo y aún así tener finanzas públicas sólidas. ¿Cuál es el título de la nota, Carlos, para que la audiencia la pueda buscar y leerla completa? El título de la nota es Portugal salió de la crisis aunque le dijo no a la austeridad. Bien. Financial Times está, pero búsquenlo en El Cronista. Sí. Es una nota del suplemento del Cronista Comercial de ayer lunes 15 de abril del 2019. Bien. Déjame hacerte la última, nos quedan 3 minutitos. Dale. Estos parches hasta octubre, ¿no? Vos los caracterizaste muy bien, ahorro tiempo y no vuelvo sobre ello. Para un gobierno que pretende continuar 4 años, 20 años, porque es lo que necesita para bajar la inflación, cosa que iba a ser de taquito. No es, sin subestimar, Carlos, la capacidad de un gobierno por tener los resortes del Estado y vínculo con el poder. ¿No es de una debilidad política abrumadora lo que está mostrando el gobierno? Quiero decir, suponete que le va bien las elecciones. Lo que viene después es desconcertante, ¿no? El término de conducción política de la crisis. Pero Pablo... ya me cago. Lo que viene después está después de lo que viene antes. Entonces no hay después si no logran ganar las elecciones. Yo creo que ellos no están hoy preocupados por lo que van a hacer el 11 de diciembre. Está bien, pero ¿no lo ves en una posición de debilidad política realmente muy, pero muy grave al gobierno? Y evidentemente. A ver, ¿cuántas veces hablamos en este espacio cuando, te acordás que yo un día dije y vos te quedaste y hasta me lo cuestionaste, me dice, te patan así, yo te dije, cambió la Argentina? Sí, 14 de diciembre de 2017. 14 de diciembre de 2017, después de que todos decían, chao, de taquito gana Macri la reelección después de las elecciones de medio término, sí. El país es otro. Sí. Fíjate que de ahí para adelante, el 28 de diciembre hicieron aquella famosa conferencia de prensa en la que el ministro Duchovne dijo que la inflación en el 2019 iba a ser del 10%. Tremendo. Buscá la conferencia de prensa. Sí, no, de memoria la sabemos. No, 10% en el 2019. Entonces, ahora... En la conferencia dijeron que iba a ser el 15. Claro, el 10 era en el presupuesto. Claro, 10 en el presupuesto y al día siguiente... En el presupuesto ya hay 23, no. 10 fue cuando hablaron en aquella conferencia de prensa. Dijo, para el 2019, 10%. Cuando trataron el presupuesto a fines del 2018 para el 2019, dijeron 23. Claro. Ahora ya el fondo dice 30... El relevamiento de expectativa, dice, del mercado que hace el Banco Central, dice 33, creo, algo por el estilo, y nadie se come que va a ser de 35 para arriba para ser moderados. Si hoy estamos en una proyección de 50, pero supongamos que no va a ser tan así y que probablemente en los próximos meses, porque esto tiene una falacia, que es que si en abril da 3,5 y en mayo da 3, van a decir que han bajado la inflación. Claro, claro, entiendo. Cosa que es, desde el punto de vista semántico, absolutamente cierto, pero desde el punto de vista económico, un disparate. Sí, porque se acumula con todo lo que venís trayendo, que son números tremendos. Porque además, 3, visto hace 3 meses, era un número altísimo. Entonces, claro, cuando vas a festejar 3... porque cambiaste el escenario. Entonces, mira, ellos ahora solo tienen un plan. Es lo que vulgarmente se ha llamado plan parche, para ver cómo hacen para que no se note tanto los efectos de sus políticas y a ver si logran, entre los miedos y las amenazas y todos los males que nos van a pasar y qué sé yo cuánto, retener el gobierno. Total, ya está demostrado que mucho rigor en cumplir lo que prometen no tienen. Claro, claro. Bueno, Carlos, qué lindas charlas que se arman. Yo siento que la audiencia por ahí conoce estos temas, pero se va con herramientas para dar la discusión en la... En los espacios que comparte, ¿no? En el almacén, en la mesa familiar, los que todavía se animan y llevan adelante el tema, porque, bueno... Se va a discutir mucho, porque... Y bueno, pero eso es importante, En los tiempos electorales todo el mundo discute y está bien, y nuestra contribución es agregar elementos que sirven para esas discusiones. Bueno... Lástima que tenemos tan pocas oportunidades. Así es. Bueno, parte también de la crisis en las que ha asumido... Es parte de la crisis, pero no deja de ser una lástima. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, Carlos, pues, hasta la próxima. Que el jueves podamos. Abrazo grande. Chau, saludos a todos allí. Chau.